Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good on. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good on. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 18 en esta 14ª temporada en Radio Municipal de Manises, en 105.7 de la FM. Hoy 6 de febrero de 2019, programa número 527. Un saludo a la salsa de emisores municipales, a los oyentes que nos escuchan a través de la salsa, la gente que nos escucha a través del podcast y la gente que nos escucha en directo a través del 105.7 de la FM o a través de internet. Leo Catalán, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, un día más con todos vosotros. Y a ver qué nos depara esta noche, bueno, esta tarde noche, Udosera. Ah, Udosera y futbolera, y para futbolera, ti también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Que está mucha gente ya pendiente del fútbol, pero primero U2 y Vértigo Radio, luego ya la Copa del Rey. ¿Qué tal, Carlos Miralles? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, un poquito constipadillo, como todo el mundo, ¿no? Creo que toca... Sí, es la época, toca, toca. Y si no caes, has caído todavía, te tocará próximamente, pero al final... Tienes que haber traído la mascarilla hoy. Todos pasamos por ahí. Mandamos un saludo al resto del equipo. Exactamente, pues a Raúl, a Pere, a María José, a José Manuel Leca, a Fernando... A Óscar y a los compañeros de U2 Chile. U2 Chile los tendremos la semana que viene. Eso es. Ya he hablado con Rodrigo y ya está preparando la sección para la semana que viene. Y bueno, hoy sí que contaremos con Pere en YouTube Village. Recordemos la sección que va dedicada pues a toda la gente relacionada del entorno de U2 a lo largo de su historia. Y bueno, pues una semana que, bueno, pues como las últimas de este mes de enero y principio de febrero, pues que sin muchas novedades en torno al mundo U2, el tema musical, era más o menos lo que ya esperábamos y yo creo que va a durar todavía un par de meses más, esperando pues que hayan noticias novedosas, ¿no? Que otra vez vuelvan a encender ahí el piloto de estar atentos, de tener ahí vidilla del gusanillo de volver a disfrutar con ellos, ojalá en directo. Pues nada, vamos con las noticias, con las poquitas que hay y continuamos. We'll be right back. Bueno, ya estamos debatiendo si es el 526 o 27 o el 28. En 28. Fin. Raúl, haznos las cuentas, que vamos perdidos. Que son ya tantos que ya al final ya pierden la cuenta, uno pierde la cuenta de cuántos 28, programas 28, creo que es el 28. Bueno, da igual, estamos ahí, nos pondremos otra vez al día con el número de programas porque ya son tantos que nos perdemos. En fin, ¿qué podemos contaros de esta semana? Pues bueno, hemos visto a una foto de Larry Mullen en Nueva York. Luego también hemos visto a Ali celebrando el cumpleaños de Liam Lawson. Entendemos que también acompañada de Bono. En fin, pues todo relacionado con el ocio y el placer. Las vacaciones de la banda, que como siempre decimos, pues son bien merecidas, y que después de todos estos conciertos del 2018, pues era lo lógico, y a día de hoy pues siguen así, ¿no? Cada uno buscando su rato para disfrutar con la familia. De paz y tranquilidad, ¿no? Exactamente. Porque son vacaciones y relax. ¿No? Relax. Es que sí, han estado 3-4 años de gira últimamente, entonces pues... No son las vacaciones nuestras, ¿no? Que tenemos 20-24 días al año. Bueno, pero tampoco es el trabajo nuestro, ¿no? Porque ellos prácticamente trabajan muchísimas full horas. Time. Sí, sí, está full claro, time, está claro. Están mucho tiempo fuera de casa y entonces, pues, todo suma, ¿no? Sí, sí, está claro, pero bueno... Y tampoco... Pero bueno, yo creo que todos querríamos esa vida, ¿no? La de ellos, ¿no? Si no toda, una cierta temporada no estaría mal, ¿no? Sí. El saber disfrutar, experimentar, ¿no? Experimentar. Eso es. ¿No? El mundo de la música, lo que es una gira, que no todo tiene que ser bonito, o sea, no. Tiene que ver lo que es la grabación de un disco, ¿no? Luego el poder llevarlo a un escenario y tocarlo en directo. Estar dentro del staff, es lo que mola. Bueno, es que... currando, ojo, currando. Sí, sí, no, currando, curran mucho. No, quería preguntaros sobre, bueno, ya hace tiempo que salió, pero la película de The Queen, que la habéis visto ya. Sí. Que bueno, pues sale parte, ¿no? De esa vida, ¿no? De los músicos, de la gente que les rodea. Y bueno, pues ves los personajes, ¿no? Que envolvían a Queen en este caso, que U2 también, pues, en cierta manera también los tiene. En fin, que no es todo lo que reluce. No es todo bonito, ¿no? Tiene su parte también, su parte oscura, ¿no? Mucha parte de falsedad, mucha parte de lado oscuro, ¿no? La gente que los envuelve, ¿no? Que los endiosa, les consiente. Y cuando tienes dinero, todo el mundo es tu amigo, y cuando a lo mejor ya no lo tienes, no, realmente amigos no tienes ninguno, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto llegas a apreciar la amistad? ¿O es por interés o por amistad? O... Es muy difícil, ¿no? No es fácil la vida, entiendo que de una superestrella, ¿no? De hecho, pues tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Freddie Mercury, tantos otros artistas que han muerto antes de tiempo, ¿no? Por no saber llevar esa fama. No quiero decir que con Freddie Mercury fuera así, porque desafortunadamente pues contrajo el SIDA, y en aquel momento no habían los medios que hay ahora para luchar contra él. Pero bueno, tenemos el caso de Nirvana. Sí, que hubo un momento en que se desvió, ¿no? Del camino, de no como el resto de la banda, ¿no? Buscan salida de la droga. Amigo de Bono. No, bueno, es que podemos estar hablando de muchos grupos, ¿no? Y Nirvana, eso es. Amy Winehouse, gente que se ha muchos, muchos grupos. Jim Morrison también. Bueno, lo que pasa es que este era un drogata desde el principio. Pero bueno, ¿no? Y bueno, nada, ¿qué más cosas han sucedido esta semana? Yo creo que prácticamente no hay mucho más que comentar. Lo único, pues la Super Bowl, que cuando ocurre todos los años, pues siempre aparece U2 entre las actuaciones más valoradas, ¿no? Cada año de la historia de los intermedios de la Super Bowl. Este año teníamos a... Maroon 5. Polémico. Bueno, polémico, pero es que yo creo que ha sido... Pero reivindicativo, cada cosa que sea. Pero bueno, yo realmente no he tenido la repercusión que ha tenido otros años, ¿no? Llegan a ser un grupo, no sé, de primera línea mundial, ¿no? Quizá aquí en Europa no, pero en Estados Unidos se ve que tienen mucha, mucha tirada, muchísimo. Yeah. Entonces, pero bueno. No sé, este año para mí ha pasado bastante desapercibido el tema. No he tenido mucho bombo, y incluso también por los ganadores, tampoco, no sé. Sí, bueno, los New England Patriots, ¿no? Sí. Pero que el tema musical siempre se ha hablado mucho en el tema de Super Bowl. Recordar otros años, como aparte de U2, pues con Beyoncé o con Red Hot Chili Peppers. Bueno, Beyoncé, Coldplay y Bruno Mars, que ha repetido dos veces. con los Red Hot Chili Peppers también. Entonces, Lady Gaga, Super Bowl, que sí que se ha hablado mucho de la actuación musical, y este año ha sido como muy muy light, ¿no? Ha pasado muy, muy por encima. Ha querido reivindicar, como dice, decía Carlos, el tema de, ¿no?, del desnudo, ¿no?, masculino. Sí, el desnudo masculino. Casi sí que se queda desnudo él. Pero bueno, por lo que yo he visto, últimamente toca así. Sí. Con lo cual, no sé. No, me parece muy bien que el torso de un hombre quede al aire y no pase nada, y el torso de una mujer, indudablemente por los atributos, pues se ha criticado en el Super Bowl, por ejemplo. De hecho, ahí tenemos el caso de hace unos años con la Taylor Jackson, cuando se le tapó el pecho. Hubo una movida muy gorda, pero en fin. En fin, cosas de la televisión, sobre todo, porque obviamente en conciertos en directo muchos artistas salen descamisados, ¿no? Con el pecho al descubierto y no pasa nada. En fin, no es el caso de... Bueno, alguna vez sí que se ha quitado la camisa, sí, ¿no? Alguna vez. Alguna vez, sí. Muy, muy rara vez, hace muchos años. Y bueno, y recordando el tema de la Super Bowl, del fútbol americano, ya hemos puesto muchas veces la actuación de la Super Bowl con Beautiful Day, MLK y Queen's Street Hero Name. Y bueno, pues por relacionarlo un poco, hemos rescatado la actuación de U2 con Green Day en el Superdome de Louisiana, cuando reaperturaron el pabellón después de las inundaciones, ¿no?, y de Katrina. Y bueno, ahí tocaron la canción que grabaron, que era un cover antiguo de Saints Are Coming. Y bueno, ahí tenemos a U2 y Green Day en directo, antes, en intermedio de ese partido de fútbol americano, que tuvo lugar el 25 de septiembre del 2006. Vamos a recordarlo, porque bueno, es una buena canción. Bueno, pues vamos a dar paso a la agenda. Puedo, así que puedo. ¿Puedes o no puedes? Con esta voz de Darth Vader, pero sí, sí que puedo. Bueno, pues empezamos con la banda de Hype, donde vuelven a los escenarios con sus tributos U2 este 2019, empezando el viernes 8 de febrero a partir de las 11 de la noche en la sala Gatsbeat Copas de Tabla de la Reina. Eso está en la provincia de Toledo. También vamos a pasar a con la banda. Este viernes. Este viernes. En Talavera. ¿Te acercas? Bueno, yo no, pero a lo mejor, quién sabe si algún manchego se puede acercar por allí, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguro tenemos San muchos Juan, oyentes por ahí. Sí, tenemos ahí en... Udo La Mancha. Claro. También tenemos por ahí. Bueno, pues también... Saludo para la gente de Udo La Mancha. Eso sí, es. Sí, sí. Que nos comparten el audio en la página de Facebook. Correcto. Pasamos también a la banda Green Covers el sábado 9 de febrero a las 10 y media de la noche en la sala M100 de Córdoba. Y continúa con su gira y sus tributos de U2, dedicados a U2, a The Pest Mod y a The Cure. Aconsejo porque es muy chulo. También tres en uno, ¿no? Una buena oportunidad. Tres para en uno. Ver, sí, sí. Tres en uno. Y os adelanto que la semana que viene estarán por Valencia. O sea, y las entradas se están agotando para el que quiera ir. De Green Covers. De Green Covers. Haciendo el trío, ¿no? Haciendo el triplete de lo mismo, de U2, de Pest Mod y de Cure. Me está chulo ver tres grupos al mismo tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ya va un poco no sé, yo cuando te rayas un poco, ¿no? Al final dices, cambiando. Wow, sí. No, pero está chulo porque yo los he visto, Oscar también lo hemos visto varias veces y hacen el cambio de escenografía, o sea, el maquillaje, escenografía. Primero empiezan con U2, de PS Mod y acaban con los Cure. Y es diferente, no tiene nada que ver un tributo con otro, ¿eh? Aconsejable para que quiera un triplete, por ahí está la actuación de Green Covers. Muy bien, y luego podemos ir adelantando la fiesta, porque lo nuestro es una fiesta. Eso es. U2, solo U2, o sea, el que no le guste demasiado U2, que no venga, ya os lo decimos. Solo de decir que pongáis un puntito en el calendario el 4 de mayo. ¿El 4 de mayo dónde vamos a ir? A la sala Rock City, de nuevo, donde los amigos de Spyplane vuelven a la sala y con un disco. Sí, como, bueno, van a recuperar un disco. El disco y la gira Podmat. El disco y la gira Podmat. Aunque bueno, el espectáculo que siempre preparan no es exactamente el... O sea, va a ser en torno al disco pop, pero bueno, el Seldis, como ya viene siendo habitual, pop music. Recoge toda la discografía de la banda, ¿no? Vamos lo único que sí que va a estar ambientado en esa época, ¿no? La época de pop, del pop mar y bueno, pues volver un poco con la máquina del tiempo a esa época que desgraciadamente U2, los originales, pues no nos tienen acostumbrados, ¿no? A recuperar el pop. La verdad es que lo tienen demasiado olvidado, ¿no? Con todo lo que nos gusta, aunque se haya criticado mucho el álbum de estudio, pero en directo siempre ha demostrado que es un álbum que sí que puede triunfar, bueno, que ha triunfado y que vale. Pero lo tienen un poco defenestrado. Y no he hecho caso. Olvidado en el fondo del armario. Espero que alguna vez, en algún momento en el futuro, digan, jolín, pero es que este disco es muy bueno. O sea, hemos estado rajando de él, hablando mal de él, reescribiendo después de haberlo publicado y jolín, es que tenemos muchos fans que lo quieren. O sea, no, es un disco muy bueno. Hombre, se ha conseguido que toquen, por ejemplo, Acrobat, porque no se va a conseguir que toquen otra vez bastante. Yo creo que eso tarde o temprano volverá, pero yo creo que el grupo le tiene que dar realmente la importancia de ese álbum, que para muchos fans de los con los que me suelo encontrar, pues opinan lo mismo, ¿no? Que es un gran disco. Es que no encuentro mucha gente que opine que Pop es un mal disco, al contrario. En fin, pues para abrir boca ya con la fiesta, vamos a escuchar una de las caras B del disco, la canción Holy Joe, que bueno, pues solamente se ha interpretado una vez en directo sí. Y fue en la sección de lencería del Kmart en Nueva York, en Greenwich Village. Holy Joe, en la rueda de prensa que hicieron para presentar la gira de Pop Mar el 12 de febrero del 97. Así que nada, vamos va a disfrutar nada. De... Va a sí, sí, no, 22 añitos. 22 años. La gira Pop Mar, qué recuerdos. En fin, vamos con Holy Joe, que ya está empezando a sonar de fondo. I'm a Teníamos la intro de YouTube Village y qué bonita, qué bonita, sí. Conectamos con Pere Granel. Hola, Pere, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Qué ganas, de que volviera a sonar la intro esta. Yo creo que he recuperado la sección esta semana solo por volver a escucharla. Jolines. Pere, tenías que ver el dueto que hemos hecho Leo y yo aquí cantando mejor, tu intro, ¿eh? Mejor no, mejor no. Sí, sobre todo por la voz que tienes hoy, ¿no, Carlos? Sí, sí, bueno. Vamos, esto era, vamos, no te lo puedes imaginar. Pasa página. Next. Bueno, en Outdoor Village, como comentábamos al principio, se hace un repaso de la gente del entorno que ha formado parte de la historia de U2, y nos traes un personaje muy relevante, ¿no?, en la historia de la banda. Sí, traigo un personaje muy relevante. Bueno, pues podríamos decir que otro de los causantes de que posiblemente pues que estemos aquí, que exista Vértigo Radio, U2 Valencia y que nos conozcamos todos, porque si Chris Blackwell y su sello Island Records no hubieran apostado por U2, recordemos que fueron los únicos que apostaron, pues no sabemos qué hubiera sido de la banda. Bueno, y cuéntanos quién es Chris Blackwell, para quien no lo conozca. Vale, pues antes de empezar con Chris Blackwell, vamos a comentar que el hecho de hablar hoy de él es también un poco en homenaje al sello discográfico que este año cumple su 60 aniversario, que ya lo llevan anunciando en las redes. Recordemos que para el 50 aniversario hicieron varias actuaciones en vivo y demás, y bueno, pues a lo mejor con un poquito de suerte hay alguna actuación en la que aparezca U2. Sí, hace 10 años estaban, lo único que estaba U2 de promoción del Noline, y claro, pues les vino de al dedillo, ¿no?, el tema de participar en el aniversario de Island Records. Ojalá eso se produzca de nuevo y den ahí alguna actuación sorpresa. Porque hace 10 años creo que fue en Londres donde aparecieron, ¿no?, U2 actuando. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ojalá tengamos suerte en este 2019. Muy bien, pues bueno, pues vamos a conocer un poco más a Chris Blackwell. Nacido en Londres el 22 de junio de 1937. De padre irlandés y de madre costarricense. Blackwell pasó su infancia en Jamaica. Lo enviaron a Inglaterra para continuar con su educación, pero decidió no acudir a la universidad, volviendo a Jamaica para convertirse en ayudante de campo del gobernador de la isla, Sir Hugh Foot. Tras el traslado de Foot a Chipre, abandonó King's House y se introdujo en el mercado inmobiliario y otros negocios que le pusieron en contacto con la comunidad musical jamaicana. En 1959 fundó Island Records, siendo de los primeros en grabar música popular jamaicana, la cual pasó a conocerse como ska. En 1962 vuelve a Inglaterra, vendiendo discos en la parte trasera de su coche, la población negra jamaicana del Reino Unido. Una de las curiosidades es que los primeros discos que tenía que ir a entregar a las tiendas y tal, lo hacía él mismo con un Mini Cooper que tenía, y los llevaba él ahí y los distribuía por las tiendas. Entonces, pues su relación con U2 empieza en 1980. Recordemos que Island Records es una discográfica que su fuerte ha sido la de actuar como cazatalentos. Para ello contaban con gente buena en ese aspecto, como Nick Stewart, entre otros, aunque como él reconocía en una entrevista que le hizo Julián Ruiz para Plásticos y Decibelios, en la que le preguntaban que cómo fichó a U2, él decía que ese no es mi acierto. Rob Partridge, mi jefe de promoción, me avisó de que había un grupo irlandés formidable que se llamaba U2 y que iban a actuar en Londres. Fui a verlos. Era julio de 1980 y me encantaron. Y les fiché así de fácil. Luego supe que casi todas las compañías ya los habían rechazado. Eso es dar el pelotazo, tener buen ojo. Sí, tal cual. Sí, y está rodeado de buenos profesionales. Claro, porque luego también, o sea, tener a gente que está por ahí y que tiene buen ojo. Ya no solamente fue Chris Blackwell, sino la gente como Rob Partridge, que de hecho también lo tenemos en la sección de gente que relacionada con U2 en la página web de U2 Valencia y que bueno, podéis consultar, ¿no?, también los agradecimientos que hace la banda de Rob Partridge, que fue realmente el descubridor, el que realmente dijo, no, este grupo vale. Y entonces él habló con Chris Blackwell y fue cuando Chris fue a Londres y ahí fue donde firmaron el contrato y todo aquello, ¿no? Así es, entre Rob Partridge y Nick Stewart, que también es otro personaje que U2 ha mencionado en varios conciertos, incluso en giras actuales. Exacto, sí, bueno, sería que, Nick Stewart fue a verlos al National Stadium en Dublín. ¿verdad? Fue el concierto aquel que era como los futbolistas, ¿no? Que cuando les dicen, hoy tienes al jugador del Madrid o del Barça viéndote, o sea que ya puedes esmerarte para que te fichen. Hazlo bien, ¿no? Hostia. Espabila, pero luego, como siempre cuentan, que eso ya no sabemos si es leyenda o qué, ¿no? Pues dicen de que fue de las peores noches que tuvieron. Bueno, eso pero siempre, bueno, eso siempre dicen. Tengo una mala experiencia también con eso, cuando jugaba fútbol. ¿Así que te quería fichar en Madrid? No, el Valencia. ¿Ah, sí? Sí, jugaba contra el Don Bosco, y el Don Bosco siempre que venía a los equipos le metía 10, 11 goles, y efectivamente pues mi equipo no fue... No fue diferente, me clavaron 10 chufos, tío, y entonces pues el jugador de Valencia se fue un poco así. Vértigo Radio descubriendo la vida secreta, bueno, el pasado futbolístico de Leo Catalán, sí, no lo sabíamos, sí, eso, sí, que sí. Ficha del Valencia. Sí. Mira, ahora el Valencia se perdió un gran portero entonces. Efectivamente. Oh. Son de esos días que tienes que dices, pues bueno. Pero bueno, por lo menos fueron a él. Hombre, bueno, luego buenos informes tendrían, ¿no? Luego se hubiera ido al Madrid, o sea que tampoco... Sí, nada, hubiera sido otro Mijatovic. Algo así. Bueno, regresamos a U2. Regresamos. Bueno, pues Island Records ha contado con grupos o músicos como Traffic, Spooky Tooth, Paleport Convention, Grace Jones, Cat Stevens, Tom Waits, The Cranberries, PJ Harvey, Bob Marley, por supuesto que fue su estandarte. Eso, estandarte. Sí, porque hay las récords hasta entonces era conocido por Bob Marley, ¿no? Que bueno, es otra leyenda musical. Eso es, por el reggae y el ska, que es la música que se hacía allí en Jamaica. Pero bueno, luego pues también U2, lógicamente su gallina de los huevos de oro. Tan productiva ha sido la carrera de U2 para la discográfica que incluso esta no pudo permitirse pagar los royalties del álbum de Unforgettable Fires, cediendo un 10% de la empresa a la banda, lo cual supuso un excelente negocio para U2, ya que estos royalties ascendían a 5 millones de libras. Y en el momento que Island Records se vendió a Polygram, la banda se embolsó más de 22 millones de libras por el hecho este de tener un 10%. ¿Cuánto dinero tendrá U2 Limited? Eso ya es que ya ni los hijos, los nietos, los tataranietos y demás van a estar viviendo las canciones de U2 siempre. La relación de U2 con Chris Blackwell ha sido una de las claves del éxito de la banda. Él fue quien presentó a Fran Barcelona, a Paul McGuinness. Fran Barcelona, que es otro personaje de los que hemos hablado en YouTube Village y que también tenemos en la página web, en la sección de colaboradores y staff. Recordemos que fue la persona clave en las giras de U2 por Estados Unidos en los principios. Y otra de las claves de Chris Blackwell es que siempre dejó total libertad de actuación a la banda. Aunque en el momento que contactaron con Brian Eno para producir The Unforgettable Fire, a Blackwell no le pareció nada bien. Él temía que el vanguardismo que escondía Eno no conjugara con una banda que estaba preparada para lanzarse al estrellato. Aunque finalmente dio total libertad de elección a la banda y les dejó trabajar con Brian Eno, que luego sabemos que es otra de las de los buenos frutos, ¿no? que ha ido consiguiendo U2 a lo largo de su carrera. En base a esta relación de Blackwell y U2 y la libertad, pues Paul McGuinness en U2 por U2 dice que no nos dedicamos al negocio discográfico, nos dedicamos a U2, que es distinto. Es decir, tenemos ahí una clara declaración de intenciones de lo que quería Paul McGuinness y la banda, es decir, ser ellos y ya está. Indirectamente forma parte del disco War, Chris Blackwell, ya que le dejó a Bono su casa de Jamaica, que lleva el nombre de GoldenEye. Esta casa pertenecía a Ian Fleming, el creador de James Bond, y con el paso de los años Blackwell lo ha convertido en un maravilloso hotel en St. Mary, a unos 15 kilómetros de Ocho Ríos, en Jamaica. Pues habrá que ir de vacaciones. Como comentario añadido, ya para todos los que hayamos pensado eso en este momento, se comenta que en mayo o junio es relativamente barato viajar a ese sitio. Qué gachón eres. Viajar a Hawái en mayo. No, no, a Jamaica. A Jamaica. Sí, sí, sí. Está más cerca, Hawái. Sí. Muy lejos. No, Jamaica está lo de Cuba. Todos verlo. Vale, pues entonces, bueno, pues para que pasara la luna de miel, bueno, con Ali, Chris Blackwell le cedió la casa esta de GoldenEye. Y recordemos que allí es donde Bono empezó a escribir las letras del álbum War. ¿Tienes el teléfono de Chris por ahí? Luego me lo pasas por WhatsApp. Vale. Chris Blackwell ha recibido varios reconocimientos a su carrera y trabajo. En Jamaica le han concedido la Musgrave Medal en reconocimiento por destacar el arte, la música y el servicio público. También ha sido condecorado con la Orden de Jamaica. A nivel internacional, en 2009 fue nombrado por la revista Music Week la persona más influyente en la industria musical del Reino Unido en los últimos 50 años. Y por último, y el más importante, fue cuando fue introducido al Rock and Roll Hall of Fame en 2001, que fue Bono precisamente el que hizo el speech de entrada, que se celebró en el Waldorf Astoria de Nueva York. Y bueno, pues en la propia página web, si entramos en Udos Valencia, en Chris Blackwell, pues ahí tenéis en YouTube el speech de Bono. Y nada, este es Chris Blackwell, como curiosidad, y para los amantes de beber ron, comentaros que Chris Blackwell ha seguido con el legado familiar de la producción y exportación de ron. Realmente se llama Blackwell Fine Jamaican Rum. Pues nada, habrá que probarlo también, el ron. Este hombre tiene para todo. Ahí el ron está muy bueno, tío. Y recuerda que Cuba está a tiro de piedra, como aquel que dice, de Jamaica. Y en Cuba, tú sabes, allí en Cuba tenemos muy buen ron. No tenemos nada que envidiar a lo de jamaicano. Nada, nada. Me parecías maduro ahí por un momento. Sí, una mezcla entre Maduro y Fidel Castro era. Pues bueno, pues este es Chris Blackwell. Bueno, y la canción que nos vas a poner, que tiene relación con lo que has contado, ¿no? Bueno, de hecho, pues creo que surge de ahí. Claro, la canción que vamos a poner, pues es la canción que escribieron Bono y The Edge, que interpretó Tina Turner, aunque la versión que vamos a poner es la que canta el propio Bono, que utilizaron para la película de James Bond, GoldenEye. Exactamente, que bueno, ahí se unió todo, ¿no? Yo creo que le pedirían una canción a U2 la banda sonora de James Bond, y dije, no, bueno, pues GoldenEye es perfecto. Es bueno. El título perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Pere. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, chao. Cry, but now the time has come. other girls, they gather round him. If I had him, I wouldn't let him out. With a golden eye of lace and leather, with a golden eye to the spots, with a golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. Y bueno, llegó el momento de Everything You Know Is Wrong. El concurso. El concurso de U2 Valencia y Vértigo Radio, que bueno, pues ya llevamos unas cuantas semanas y, con preguntas, respuestas, mucha gente participando. Ya tenemos ahí un grupo de 5 personas que, bueno, pues están participando prácticamente todas las semanas y en muy poca diferencia de puntos. Vamos a recordar la pregunta que formulamos la semana pasada. Y era qué canción no pudo interpretar U2 en el concierto del Live Aid en Londres en el año 85, por culpa, entre comillas, de Bono por haber alargado la canción de Bad. Y bueno, yo creo que fue terminar la pregunta y ya tenemos el primer email con la respuesta. Casi, casi, ¿eh? Que era Pride in the Name of Love, que era el single que U2 en teoría iba a promocionar en la actuación y que pues la gente se quedó con las ganas de escuchar. Aunque bueno, fueron 20 minutos con Sunday Bloody Sunday y una versión de casi 12 minutos de Bad, que bueno, también quedó para la historia, ¿no? El Live Aid sin el Bad de 12 minutos de U2, pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? Aunque bueno, últimamente, como decíamos con Queen, parece que fue aquello lo máximo, pero ahí también estaba U2, había banderas de ellos entre el público y de hecho en la película se puede ver. Eso es. En fin, eso era esa respuesta. Ahora vamos a escuchar Pride del concierto de Bolonia, de la segunda noche de los 3 conciertos que U2 dio en Bolonia en el año 85. Justamente pues hoy hace... ¿Cuántas? 34 años, ¿no? Por ahí aproximadamente. 34, sí, correcto. de la primera actuación de U2 en Italia, que fue en Bolonia. Y bueno, nuestros amigos de U2 Star han compartido el audio con una calidad excepcional. Y bueno, ya tenemos por ahí seguro a los concursantes. Atentos, que para la pregunta, los correos van ahí, estáis ahí con el ordenador atento a ver para buscar la pregunta. Recordemos, el email es u2valenciatv@gmail.com. Cuando haga la pregunta ya podéis contestar. El primero 3 puntos, el segundo 2 puntos y el resto que participe con la respuesta correcta, pues se llevaría 1 punto. La semana pasada el primero en responder fue Cristóbal de Santiago, en segunda posición fue Josep María Azcón, en tercera posición Coque Menéndez, y luego Carlos Vidal, María José Lorenzo, Ana García Navascués y el resto de gente que sigue ahí puntuando, ¿no?, cada semana. Hacemos recapitulación de puntos y de clasificación. Esta semana sigue estando Coque Menéndez con 21 puntos, Carlos Vidal 20 puntos, José María Azcón 17 puntos, Ana García Navascués con 13, Cristóbal de Santiago con 14. Sube una posición, sigue, ahora es cuarto Cristóbal, que fue el que acertó en primera posición la semana pasada. En fin, están ahí en una horquilla de 6 puntos. Los primeros clasificados, que bueno, como ya hemos comentado anteriormente, la idea es que podamos hacerles un cara a cara, aunque será por teléfono, y hacerles preguntas en directo para que no tengan tiempo de buscar en internet. Eso es. Y así saber un poco más de esa capacidad de conocimientos de U2. Leeros el U2 por U2. Sí, bueno, un par de veces. Y mil cosas más y que hay por ahí, ¿no? Hay que buscar ahí preguntas que no estén en los libros, que ni en internet, que son muy complicadas. Pero bueno, mezclaremos todo como hacemos cada semana con las preguntas. Porque la pregunta para esta semana y la que podéis ya estar preparando para contestar es: ¿en qué ciudad y gira U2 ha dado su concierto más multitudinario? Repetimos, ¿en qué ciudad y gira U2 ha dado su concierto más multitudinario? Por supuesto, contamos afluencia a ese show. Luego, por ejemplo, si contamos el de Pasadena, que lo retransmitieron por YouTube, pues habrían millones de personas, ¿no?, viéndolo en directo. Pero aquí hablamos de afluencia a un show. ¿Cuál ha sido el show con más gente entre el público de U2? Y bueno, ¿y en qué gira? Así que bueno, u2valenciatv@gmail.com es el correo electrónico para responder. ¿Tú lo sabes, Carlos? Bueno, no puedo decir nada. No podemos decir nada. Es sencilla, ¿eh? Es sencilla, y bueno, no hay que irse. Bueno, obviamente a los inicios no, porque no llenaban estadios todavía. Pero bueno, yo creo que ya era U2. Ya era U2. Ya eran súper conocidos, obviamente. Para ser el show más importante en afluencia, pues U2 obviamente ya estaba consagrado. Y en fin, yo creo que es muy fácil, no hace falta dar pistas. Y nada, ahora sí, para despedirnos, vamos a escuchar la versión en directo de Pray in the Name of Love del 5 de febrero de 1985, o sea, hace 34 años, en el Teatro Tenda de Bolonia. Que bueno, pues fue tocaron dos noches en Bolonia. Antes habían tocado en Milán el día 4, el día 5 y el día 6 tocaron en Bolonia. Este audio es el del día 5 de febrero del 85, con esta versión de Pride, que bueno, era obviamente una de las canciones que estaban promoviendo para de su disco. Y bueno, ya con esto pues nos despedimos hasta la semana que viene. Agradecemos a Jorge, que está a control. Uh-huh. Saludamos a todo el staff, a Raúl, a Óscar también, que hoy no ha podido venir porque estaba pachuchete. Sí. Y nada, lo recuperaremos seguramente la semana que viene. Así que nada, nos despedimos con Pride in the Name of Love. Martin Luther King, this is the song Pride. shuddering his eyes.